Adultos mayores obviamente reciben un efecto directo este invierno. Bueno, estamos acá muy contentos de que el Duoc y los estudiantes participen de esta feria de salud que motiva a prevenir la enfermedad y la promoción de la salud. Respecto a la campaña de invierno y los adultos mayores, la verdad es que primero tenemos que destacar la exitosa campaña de vacunación contra la influenza, que hemos logrado batir todos los récords respecto a años anteriores y que en nuestra región hemos alcanzado más del 84%, ya siendo no la última región, sino que siendo de las primeras regiones. Por otro lado, también cabe destacar que durante esta época están los virus circulantes, tanto de la influenza y el virus sincicial, y que los adultos mayores afecta principalmente el virus influenza. Es importante destacar los primeros síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, y que ante esto debiesen acudir al médico o rápidamente a la urgencia o SAPU para poder descartar que sea influenza y evitar las complicaciones. Y por otro lado, también dar las recomendaciones ante las bajas temperaturas, protegerse bien del frío, principalmente la cabeza, cuello, nariz, también evitar la contaminación a nivel de los hogares, como evitar el sistema de calefacción que genera un humo y que esto también pudiese provocar quemaduras, ¿ya? Proteger sobre todo a la población de riesgo, adultos mayores, niños y niñas y enfermos crónicos. Y la verdad es que también, como hay bajas temperaturas, en la mañana puede haber escarcha y la gente se puede resfalar al caminar, y también decirle a los conductores que manejen con precaución.